el túnel de gusanos, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio.

Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. When I was living this life, it was my game. People will worship and fall, drop to their knees. So bring me the blood and red wine for the one to succeed me. For he is a man and a god, and he will die too. I don't wanna die, I'm a girl, I can't die anymore. el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica de gusano del silencio. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano detiene un breve momento el movimiento de sus partículas subatómicas. Regresamos. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Esté escuchando este programa de radio a través de Radio Ciudad Plástica, el túnel de gusano. Quiero darle la bienvenida y comentarle varias cuestiones a lo largo de esta producción radiofónica que hacemos con mucho gusto desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Yo soy Arturo Cruz, soy su guía durante esta transmisión. Este es el episodio número 7, el cual quedó un poco pausado, pero bueno, ya estamos aquí transmitiendo directamente desde nuestra gloriosa, bella, linda, hermosa, fría y cambiante clima del estado de Hidalgo, aquí en la capital, Pachuca. Y pues ya en vísperas de estas fiestas decembrinas y de fin de año y de ciclos solsticiales, donde se culminan varios procesos anuales. Muchas gracias a toda la gente que está ahí, ha escuchado el túnel de gusano, a nuestros queridos y apreciables amigos de Bunker Records, también al equipo creativo y productor de todo lo que fue el disco de Awake de Maiden, el cual estaremos transmitiendo el día de hoy, esta tarde. Y recuerden también la transmisión de las repeticiones durante estos días. Estoy muy al pendiente porque pues en nuestras redes sociales se anuncia todo, tanto Radio Ciudad Plástica como Túnel de Gusano, el horario de las repeticiones, para que estén bien al pendiente. Vamos a escuchar de modo directo todo el disco el día de hoy, así es que eso nos llena de orgullo aquí en Radio Ciudad Plástica. Y sobre todo en este programa vamos a escuchar 10 canciones dedicadas a Iron Maiden, un tributo bien especial que se hizo con mucho afecto, cariño y pasión sonora para que todo el mundo lo disfrute. De hecho, ya debemos, de acuerdo al guión, debimos haber escuchado ya todo este procedimiento, ¿no? Todas estas 10 canciones ya fueron programadas, y usted las disfrutó, ya las escuchó. ¿Qué le parecieron? ¿Cuál fue su favorita? Me gustaría mucho que a través de nuestras redes sociales, Antonio de Luciano, de Facebook y Twitter, nos haga un favor de comentar qué cover le gustó más, cuál no le gustó, qué banda le parece, qué si interpreta y capta el espíritu de Iron Maiden al final, ¿no? Es un proyecto de un equipo, bandas que pues tienen sus trayectorias propias y fueron seleccionadas por el estilo, por el gusto, por el trabajo que han hecho enfocado a Iron Maiden. Entonces pues nos gustaría mucho que ustedes también nos comentaran aquí. No hacemos esas payasadas, el reconocimiento a tal banda, a tal músico. No, yo creo que siempre hay que reconocer el trabajo de todos. Todos esos son pues reconocimientos al ego, a inflar eventos especiales de gala, pues no tienen mucho que ver con nosotros, con nuestros ideales. considero que todos los días hay que reconocer el trabajo de las estrellas, de los músicos, más que estrellas, de los músicos, de los hombres y mujeres con talento. Eso sí es bastante importante. Después de escuchar todas estas 10 canciones del disco Invoke the Maiden, vamos a tener también bloques especiales en Músicos de Punk Records este fin de semana, este viernes, para que ustedes también lo disfruten y estén al pendiente de toda nuestra programación. Yo soy Arturo Cruz, quiero agradecer a todo el mundo que se ponga a escuchar Radio Cero Plástica, el programa en vivo, el podcast posterior, y que estén muy al pendiente. Y espero que hayan disfrutado de todas estas 10 tracks de este Invoke the Maiden, con el cual iniciamos, si se da cuenta, iniciamos luego con música, ¿no? Y antes de todo, también quiero agradecerle a Eduardo Marmolejo, a la voz oficial de Radio Ciudad Plástica, Adriana Ramírez, y a Mayra Correa, directiva, parte de la directiva de esta emisora. Y están llegando mensajitos a las redes sociales, los agradecemos mucho. Y también, pues bueno, todo lo que tiene que ver Radio Ciudad Plástica, mis compañeros de locución, estamos ya llegando a Navidad y pues les deseo todo lo mejor en este ciclo. A todos mis compañeros, a Evelyn Dublán, a Leticia Arévalo, a Tom Conda, a Luis Frenetic, ya los mencionados, a Adriana Ramírez, Eduardo Marmolejo, Mayra Correa, y también pues desde luego a todos los que han formado parte de esta familia de Radio Ciudad Plástica con programas en vivo desde hace ya 3 años. Gracias a todos por este ciclo más que culmina. Y antes de ponerme más sentimental y chipil, yo creo que será mejor irnos a escuchar el espacio de Sophie Lara. Esto es Duendes Metaleros, así es que no se lo pierdan. Estamos transmitiendo directamente desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Esta es la siguiente intervención de Sophie Lara, vocalista de Morante, en Duendes Metaleros. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Esta es la sección de Duendes Metaleros, en la voz de Sophie Lara, a través del túnel de gusano. Muy buenas noches, amigos que escuchan el túnel de gusano. Soy Sophie Lara, vocalista del grupo de rock metal gótico Morante. Ya estamos en la tercera emisión de Duendes Metaleros. Continuamos con nuestra misión de apoyar a las bandas. En el programa pasado dimos algunos consejos para hacer la fotografía y diseño gráfico de nuestro disco, así como la explicación de qué es la maquila y algunos puntos de cómo realizarla de la mejor manera posible. Así que vamos con el siguiente punto. Punto número 6, distribución. Es muy importante decidir en qué lugares queremos distribuir nuestros discos. Un aspecto importante que debemos de revisar es todo lo relacionado con el código de barras, ya que en la mayoría de las tiendas es requisito para poder exhibir nuestro material. También revisar si preferimos distribuirlo por nuestra cuenta, a través de la página oficial de la banda y redes sociales, eventos y conciertos, o si contrataremos a algún tercero, siempre buscando estar al alcance del público y a un precio accesible. También es muy importante asegurarnos de que nuestro material se encuentre exhibido en los lugares a donde lo llevamos, porque muchas veces si la gente no ve los discos en un concierto, por ejemplo, desconoce que se encuentran a la venta y no podremos llegar a ella. Punto número 7, difusión en medios de comunicación. De nada sirve tener una banda o un disco si la gente no sabe que existe. Aquí hay varias maneras de hacerlo. Todas toman tiempo. Entonces tenemos que mentalizarnos de que es algo que se necesita hacer. Puede que algunos integrantes o toda la banda se encargue de esta labor. Entre mayor cantidad de miembros se involucren en esta actividad, será más rápida y fácil de llevar a cabo. además de que el número de medios que contactaremos será mayor en menor cantidad de tiempo a que si solo una persona lo hiciera. Esto se puede realizar organizando una gira de medios previa a nuestro lanzamiento, o podemos contactarlos de forma individual. Actualmente existe una gran cantidad de medios independientes con quienes te puedes conectar usando redes sociales, también en conciertos o eventos donde asistamos como público. Por eso, nunca debemos olvidar cargar un par de kits de prensa por si acaso. Nunca sabemos a quién nos podemos encontrar. Siempre recordemos invitar a los medios a nuestros conciertos. Este es uno de los puntos más difíciles porque como músicos nos gusta componer canciones y tocar, pero tanto grabar nuestras creaciones como difundirlas en los medios de comunicación es igual de importante si nuestro objetivo es dar a conocer nuestro proyecto. Por lo que si no nos agrada realizar esta actividad o no tenemos mucho tiempo disponible, podemos contratar a alguien para que nos ayude a agendar estas entrevistas. Prepararnos para las entrevistas. En lo personal, esta parte se me dificulta y me cuesta un poco de trabajo. Cuando es una entrevista escrita no tengo ningún problema, pero hablar en el micrófono o frente a una cámara me cuesta trabajo porque me siento un poco extraña. Pero igual trato de hacerlo lo mejor posible y que cada entrevista sea mejor que la anterior. Aquí es muy importante no olvidar que lo que tratamos de hacer es transmitir un mensaje al público, que la gente nos conozca, que escuche nuestra música, que se conecte con lo que sentimos y con lo que hacemos. Así que hay que practicar mucho las entrevistas. Un ejercicio muy bueno es que entre los integrantes del grupo se hagan preguntas para ir agarrando confianza. Una vez que hemos superado los nervios, una entrevista puede resultar bastante entretenida y hasta divertida. Todos lo disfrutamos, tanto el locutor como el grupo, ya que estamos relajados y lo pasamos bien. Ese fue nuestro programa de hoy. Espero les esté gustando y que la información sea útil para ustedes que quieren grabar un disco y mejorar la difusión de sus proyectos. Espero pongan en práctica algunos de los puntos que vimos aquí y me escriban para darme cómo les fue. Estoy en Facebook como Sofi Lara Morante. El Facebook del programa es Túnel de Gusano. Agréguenos por favor. Y el Facebook de mi banda Morante, por si quieren escucharla, es Morante. Y en Twitter como Morante Oficial nos encuentran. Soy Sofi Lara, vocalista del grupo Morante. Seguimos con Arturo Cruz en el Túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio por Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Tu radio independiente. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Sí.

Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No temas de la obscenidad, el tabú y los prejuicios. Disfruta y relájate, embriágate. El túnel de gusano, la fractura cuántica en silencio. Tu mente, tu espíritu y tu ser están renaciendo. Te está consumiendo. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, el internet lo que me alimento. Mi energía al universo, eso no tiene remedio. El sistema está cayendo, no pierdas más el tiempo. No consumas tu cerebro, te están corrompiendo. El ambiente susurrando, pensamientos enclaustrados. Despierto. Niego al rechazo, mi cuerpo en espasmos. No le temo a lo de vuelta. Vamos, no temas. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Experimenta tu nirvana explotando. Tus sentidos agotados. Gracias por seguir el trabajo de Feather Crow a través de Radio Ciudad Plástica. En esta emisora pueden escuchar nuestra música, entrevistas y mucho más. Los invitamos a escuchar el programa El Túnel de Gusano con nuestro gran amigo Arturo Cruz. Mandamos besos a la gente de Pachuca y de Radio Ciudad Plástica. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano.

afrontar esa foto en el muro de piedad. Solo escucho un murmullo. Las paredes de mi mente ahora son color de verde. No les temo, están sonrientes y yo un tanto indiferente. Tengo miedo, no lo niego. Mis labios se ponen muy secos, espasmos dentro de mi pecho. Es momento de brillar y en el tiempo estallar. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Olvidarte, tus palabras y tus gestos. Sé que debo comenzar de nuevo. Tú dejarás respirar. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica.

Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Es mi alma suspendida en un silencio asfixiante que me embriaga de tristeza y concluye una ilusión. Me convenzo cuando la tierra gira que debo abrir los ojos y respirar, que caigo ahogado en alcohol para fundirme con la oscuridad. Sean música para olvidar, hasta que no escuche mis preguntas, hasta que simplemente no pueda pensar. La duda eterna de mi desgracia, como un anhelo obsesivo de libertad. Qué fácil es caer en la tentación de la Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Por momentos como aquel escribí una canción que hablaba de de gusano. La fractura cuántica. Hola, ¿qué tal, silencio. Banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Hemos llegado a la parte final del túnel de gusanos y de repente escuchan ustedes algunos ladridos incómodos. Les pido disculpas, pero bueno, no son míos, ni mucho menos. Gracias a todo el mundo por haber estado al pendiente de este séptimo episodio, el episodio Iron Maidenero, porque pues le dedicamos casi todo el programa a los 10 tracks que componen el Invoke the Maiden. Así es que pueden escuchar las canciones de manera continua, por eso no los interrumpimos, dejamos toda la transmisión así. Decidimos hablar después, que ustedes disfruten de este proyecto. A pesar de que va a estar colgado en el muro de Radio Ciudad Plástica, van a poder escuchar cada una de las canciones de la programación habitual de nosotros. Es muy importante comentarlo una vez que se transmiten los programas a través de nuestros... Disculpen ustedes, va de nuevo. Una vez que se transmite en nuestro programa el material discográfico, lo integramos de manera inmediata a la programación de alta rotación en Radio Ciudad Plástica. Así es que ya podrán disfrutar de este disco completito. También escuchamos a Aldo Montañez, quien es un buen amigo de nosotros, músico y fundador de Bunker Records. Escuchamos lo que fue Un Nuevo Día, Cuando Mi Paciencia Se Agota, y Por Esos Momentos, propuestas sonoras bastante interesantes que hay que ponerle atención. También escuchamos que la banda Catarsis, Verte Correr, y esa canción de Manny Negrete, What I Want. Además de que pues bueno, estuvimos con la presencia de Sophie Lara en este tercer episodio de Duendes Metaleros. Gracias a todos por habernos escuchado. Yo me despido, felices fiestas. Nos escuchamos en el túnel de gusano número 8. Esto es un honor para nosotros cerrar el año con este proyecto, gran proyecto, que lo hacemos con mucho afecto para todos ustedes. Esto fue el túnel de gusano. Yo soy Arturo Cruz, con unos ladridos de fondo, pero transmitiendo con mucho cariño y pasión radiofónica desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Esto fue el túnel de gusano a través de Radio Ciudad Plástica.